Señores, muy buenas noches. Hoy es viernes, el día es 30, el mes es marzo y el año es el 2018. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, y creo que está un poquito alto el micrófono, poquito, déjenle bajo un poquito porque esto se va a poner bueno. Señores, este es un episodio especial del podcast del Fantasma Negro. No es un consultorio tecnológico, aunque estamos haciéndolo en nuestro horario habitual, de los viernes en la noche. Son las 21 horas con 31 minutos, hora del inframundo y ciberespacio. Este es un programa especial, es un podcast especial, el podcast del Fantasma Negro, por muchas razones, pero antes que nada les quiero decir que estamos escuchando música de fondo. Usted ya lo sabe, estamos escuchando a Dolores O'Riordan y su grupo Cranberries. La primera canción que elegí para el podcast de hoy es When You're Gone, o Cuando Te Hayas Ido. Vamos a escuchar I Can't Be With You, You and Me, Animal Instinct, Analyze, Free to Decide, Hollywood, Just My Imagination, Linger, Promises, Daffodil Lament, All to My Family, Time is Ticking Out, Ridiculous Thought, Salvation, Stars, This is the Day. Y si nos da tiempo, Zombie, que es la última canción de disco Stars, la recopilación que se hizo en el año 2004 de lo mejor de los Cranberries. ¿Por qué lo hacemos? Porque desde el último podcast que grabé a principios del mes de enero de este año, pues el día 15 falleció Dolores O'Riordan. Nos afectó mucho a todos, a más de una generación. Y dije, el próximo podcast que haga, no sé cuándo lo haga, pero va a ser obviamente con música de Dolores O'Riordan. Señores, este es un programa especial a pesar de los lamentos y las tristezas, porque este día, hace algunas horas, a las 2 de la tarde exactamente, hora del inframundo del ciberespacio, por fin terminé el libro de tweets de Neto Cedillo, @NetoCedillo, la cuenta de Twitter que tuve durante 6 años y fracción. La comenzamos en septiembre del año 2010 y la suspendieron hace un poco más de un año, el 21 de marzo de 2017. Y me he tardado, desde el tiempo que les anuncié en podcast anteriores, que iba yo a tratar de hacer algo con el material que recuperé, que logré recuperar en Twitter después de casi 3 meses de forcejeos, y que me devolvieran mi material. y no supe qué hacer con él, entré en varias, decidí que iba a hacer un libro al final de cuentas, pero entré en varios baches de bloqueo creativo, ¿no? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasó? No, si ya todo estaba escrito. Yo también, o sea, yo también pensé que iba a ser un poco más sencillo, pero no fue. Pero han pasado muchas cosas desde hace un año, hace el 21 de marzo del 2017. Una de ellas, por ejemplo, y cosa que, pues, parte, no todos son tristes, señores, estamos grabando este podcast en el estudio B. Recuperamos la computadora MacBook que teníamos y que después la dejamos ir y después la recuperamos. No es la misma computadora, de hecho, es una MacBook del 2009, una 1181 blanca, igualita a la que adquirimos nosotros en el año 2009, y de alguna forma otra regresó a nosotros. No es la misma, obviamente, la otra sufrió, por culpa de la estupidez de mi parte, estuvo en un lugar donde le cayó agua y se descompuso. Pero me la recuperé tal cual, como si nunca le hubiera pasado nada. El mismo año, el mismo modelo, la misma máquina. Y estoy grabando el podcast. Cuando empecé a grabar los podcasts con GarageBand en 2009, con esa máquina, ahora la tengo regreso y estoy grabando este podcast con esa máquina. Me da mucho gusto. Y la verdad, la calidad del micrófono interno que tiene esta máquina es maravillosa a pesar de los años. Básicamente es una computadora vintage, pero todavía puede... Este es un sistema operativo original, es Snow Leopard, pero le hice una partición para instalarle Yosemite y funciona a las mil maravillas. O sea, tiene todo lo bueno del pasado y todo lo bueno del presente. Y por lo menos hasta el día de hoy es una excelente máquina, a pesar de que solamente tiene 3 GB de memoria y un disco duro de 160 GB. Entonces, señores, ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Porque estamos presentando hoy, en cuanto termine de redactar y de pulir el libro, lo guardé en formato PDF. Todo el libro fue hecho en Office Writer, o en LibreOffice Writer, la aplicación de LibreOffice, el Writer, que es como el Word de LibreOffice, pero no, este es el software libre, en mi computadora principal, el Studio A, y la grabamos en PDF, y yo pensé que iba a pesar más, yo tratado de limitarme, la idea original del libro de tweets, es que fueran puros tweets, ay, perdón, se me atoró algo. La idea original de es que fueran puros libros de tweets, pero no lo fue así. ¿Cómo les digo? Yo pensé que si meto ilustraciones, si meto fotos y cosas que hacen obvio, por ejemplo, muchos tweets me refiero a fotografías o me mandan memes o cosas así, entonces no van a entenderse si no los explico, ¿no? Pero dije, no, si le metemos imágenes va a pesar mucho más. El libro, de que yo calculé que iba a hacer un poquito más de 1,000 páginas, después de hacer los primeros cálculos, pues entré en pánico. Entre 900 y 1,000, acabó teniendo 1,349 páginas. Si hubiéramos metido ilustraciones, era mucho más pesado. Dije, al final, cuando lo convierta al PDF, lo que hice hasta el día de hoy, por puro miedo, resulta que el libro acabó pesando solamente 4 megabytes. 4 cochinos megabytes. Este podcast va a pesar 10. Como todos mis podcasts, que una hora pesa 10 megabytes nada más. Una canción en buena buena calidad en MP3 pesa entre 7 y 10 megabytes también. Y el libro de 1,349 páginas pesa solamente 4. Yo estaba asustado porque pensaba que iba a dar, pero obviamente la compresión que hace LibreOffice Writer de un documento de texto es maravillosa. Y me da gusto que no pese tanto porque puede circular como cualquier archivo y pueden descargar a cualquier conexión a internet mugrosa que tengan, incluso hasta con sus propios datos sin problema, y va a circular mucho, aunque después dice, híjoles, no hubiera metido un poco o algunas ilustraciones aunque sea. Porque cuando yo dije hoy a las 2 de la tarde que terminé el último teclazo, el último copy paste, el último tac a la barra espaciadora, dije enough, demasiado, estoy hasta el gorro. Todos mis tiempos libres, desde que empecé a desde que creé el concepto y lo reformulé, todos mis tiempos libres, o sea, tiempo en las mañanas, tiempo en las noches, cuando regreso aquí al inframundo del ciberespacio, después del trabajo, todo, la gran mayoría de mis horas libres, la gran mayoría fue dedicados a planear, a organizar y hacer, crear el libro en sí. Desde hace un año, todos, la mayoría de mis tiempos libres han sido centrados casi exclusivamente en ello. A veces me hartaba, a veces me rebelaba, a veces pasaba algunos días sin trabajar y veía, no sé, cosas en internet, en Netflix o en YouTube o incluso hasta TV abierta ahí para distraerme. Porque la verdad es que era abrumador, sí era abrumador el trabajo que tenía enfrente, ni yo mismo sabía. Yo he hecho libros, he creado libros, pero ninguno mayor a 200 páginas. Y no los he publicado tampoco, los tengo guardados aquí entre todos los archivos que están en el ciberespacio. Nunca me he atrevido a publicarlos, aunque los tengo y yo sé lo que conlleva la creación de un ejemplar. Les había dicho en el podcast anterior que tal vez lo vendiera, pero no, este es completamente gratis. Inmediatamente después que creé el formato en PDF, se lo envié a personas que, primero que nada, a una persona que yo le había dicho, en cuanto termine el libro, la primera persona que lo vas a recibir es tú. Esa persona es mi amiga Claudia Gaona de Guadalajara, arquitecta ella. Y ustedes leen el libro y van a encontrar muchas referencias a ella. Ella daba al doctor Neto Cerillo material para sus cuentos. Es una gran amiga mía que conozco desde el año 2010. Bueno, conocer es un decir. Somos amigos en forma digital. Ella jamás me ha visto, yo jamás le he visto a ella en forma presencial, pero somos amigos. Se lo mandé a mi gran amiga también Liz Chadón, se lo mandé a mis hermanas, a Vero y a Gina, pero ya lo subí a la plataforma de archi.org. El link lo van a encontrar abajo de este podcast si lo quieren descargar directamente, o si ustedes obviamente al escucharme y saben que me escuchan, si me tienen agregado o me quieren agregar como como contacto en Telegram, simplemente búsquenme arroba Brisno en Telegram y se los puedo dar en forma directa hacia sus teléfonos o a su tablet o a su computadora. También pueden seguir mi cuenta en Twitter, obviamente arroba Brisno, y y voy a dejar un link fijo en mi perfil. El link voy a fijarlo todos los, imagino que todo este año, para que ustedes puedan descargar el libro de 300 sellos, para que lo primero que sean las personas al llegar a mi perfil es la link de descarga del libro de 300 sellos, una leyenda de Twitter, tal como lo expliqué en el podcast que lleva ese nombre, ¿no? Les explicaba que ese libro, me imagino que en ese podcast también les expliqué lo que significó esa cuenta. Pero ahora que ya tengo el libro y que ya puedo ver así como desde lejos el evento, créanme que aparte de agotador emocionalmente hablando y físicamente hablando, porque digamos había veces en que estaba yo recopilando el material, escribiendo, sobreescribiéndolo, tratando de darle algún sentido, orden y todo a tantísimas hojas. Yo pienso que es un libro gordo, 1349 páginas, es demasiadas páginas, ¿no? Es una biblia. Pero va a servir de muchas cosas, puede servir como referencia a gente que dedica a hacer cuentas en Twitter. Don Neto tiene todo lo que tiene un, pues no un tweet sack, no un estrés de Twitter, sino más bien una cuenta influyente. Una cuenta que en su momento llegó a tener más de 11.000 seguidores, que tuvo una eficacia del 92% comprobada en Twitter Trends. En Estados Unidos me lo midieron. En Estados Unidos me midieron el rango de aceptación y de influencia de una cuenta, no como la mía, que solamente tenía miles de seguidores. Hay cuentas que tienen millones de seguidores, pero no tienen tanta influencia como la tuvo en su momento, ¿no? Especialmente entre 2012 y 2016. La mayoría, igual, 89% de seguidores comprobados que eran reales, no eran bots, no eran fantasmas, no eran nada. No eran cuentas automáticas. Y ese, vean cómo es que esos dos argumentos les dieron en la. Les dieron la personalidad que tenía, ¿no? En el libro, en un breve prólogo que me escribió mi hermana Vero, y en una introducción que yo escribí, explico por qué considero, ¿no? Yo, aunque se les pude explicar también en este momento, yo considero que, o sea, basándome en un personaje, que en realidad fue un presidente nefasto. Ernesto Cedillo Ponce de León fue uno de los peores presidentes que ha tenido México, por muchas razones, y principalmente por el Fobaproa, la matanza de Actal, la matanza de Aguas Blancas, la represión que tuvo contra el ejército zapatista en Chiapas, la macro devaluación de 1995. Entonces, es una persona nefasta, pero como personaje en Twitter, muchos seguidores de Don Neto lo ponían, lo escribían, decían que era mucho mejor tuitero que presidente, ¿no? Y créanme, al principio, ustedes lo van a leer, se van a dar cuenta, yo trataba de entrar en el personaje, ¿no? Como explico en mi introducción, pero después el personaje se me fue completamente de las manos. Hacía lo que quería. Me pasaba igual que con la cuenta de Yo Soy Dario, ¿no? Pienso un tweet o de repente me llega una idea, la escribo y la publico y pasan segundos y después me doy cuenta de lo que escribí y me aboto de la risa, ¿no? No estaba yo consciente, era algo que tenía que salir como si Don Neto o Dario tuvieran vida propia. Y es lo que me pasa con mis cuentas en Twitter, ¿no? Alguna de gente estúpida que explica la psicología dirían que es trastorno de multipersonalidad, pero nomás yo simplemente digo que son guarangadas, ¿no? Y que trato de que cada uno, Dario y Don Neto, bueno, Don Neto pues ya no existe, pero Miguel de la Madrid y Dario, o el emperador Max, es una de las 50 también, pues cada quien tenga su vida, ¿no? Y cuando quieran tuitear, pues que tuiteen, nomás que me avisen. Ese es como el gran drama, ¿no? Ahora, ¿cómo les decía? Miren, el compartir, vamos a hablar un poquito de los derechos de la obra. La obra no tiene ningún tipo de derecho, ¿no? Normalmente cuando subo yo mis cosas a H.RG, todos mis podcasts y alguna que otra creación que he tenido, lo hago bajo la licencia de Creative Commons, que es como share alike, o sea, ustedes pueden compartirlo, pero no tienen que ser comercializado y también no tienen que alterar para nada el contenido. Lo pueden compartir, pero no pueden alterar tal como está. O sea, yo les presento ahora sí que el libro tal cual, y ustedes lo pueden compartir todo lo que quieran, pero no, pues, no pueden cambiar nada de lo que está escrito. Por eso lo puse en un formato en PDF, más o menos criptado. Tiene algunos errores a propósito, errores gramaticales a propósito en áreas elegidas, y también algunas ciertas marquillas digitales, a fin de que en un momento dado, si yo considero que una copia del libro, o ustedes consideran que la copia no concuerda o algo, ustedes pueden dirigirse libremente hacia mí y pedirme una copia original, porque si está alterado un PDF, es muy difícil alterar un PDF así, cambiarían muchas cosas que no te da inmediato, y así yo será, por ejemplo, que se ha sido alterado el material. Pero no, o sea, obviamente eso va a ser demasiado paranoico. Pero también les quiero decir algo que apenas toqué en la introducción, pero que fue la razón, ¿no? La razón por la cual la cuenta de Onito fue suspendida fue por usurpación de identidad, cuando claramente, desde el principio, aunque no decía explícitamente la cuenta, que es una parodia, Ernesto Cedillo Ponce de León nunca ha tenido cuenta en Twitter, jamás. Uno de sus hijos sí, Netito Junior, él sí tiene una cuenta privada con candado, alguna vez la revisé hace muchos años, en 2003 o 2014, nada más. Él no tiene cuenta en Twitter, dice, alguna vez llegó a decir que no era como Donald Trump, ¿no?, que dependía de Twitter para todo. Dice, no, obviamente le da, me imagino que le da sarna eso de las redes sociales, es un anciano ya, ¿no? Y aparte, una persona bastante, imagino, temerosa de su privacidad, ¿no? Tantas cosas que debe el canijo viejo. Entonces, era obvio que era una parodia, pero fueron tantas, y, o sea, en realidad no supe realmente, sospeché de quién había llegado a ser los que suspendieron mi cuenta, y más por la actividad que tuvo un poquito antes de que la suspendiera, ¿no? A finales de 2016 y principio de 2017, me imaginé, pero fueron, al releer todo el libro, fueron tantos los afectados y tantos de tantos niveles, desde el humilde que su puerquero Margarachairo Godínez en un cubículo con su frutzi y su torta, hasta, digamos, que los grandes gallones de las campañas de la momia del rebozo, Margarita Zavala, de las oficinas del borracho asqueroso licenciado fecal Felipe Calderón, las oficinas y la gente que maneja las cosas, a Fox Babotas, a Vicente Fox Quesada, a su asquerosa esposa Marta Sagoni, a sus hijos los Brimoniescas, gente de la presidencia de la república, gente de la oficina del DIS, de la Gaviota, gente de Enrique Peña Nieto, el Copetes. De todos lados, a todos lados le pegamos y a todos lados se iban afectados. Me perseguían, bueno, a Don Neto lo perseguían mucho, cuentas que eran como agentes que reclutaban a los bots de cualquier partido. Los Fecal Bots, los Margarachairos, los Quesopuerqueros, los Peñabots, los Meadobots. Todos los manejan como diferentes agencias de publicidad mafiosas, que pagan, obviamente, a personas que se dedican. Y primero me trataron de cooptar, eso no se los he dicho. Al 2014, desde empecé a recibir mensajes directos en mi cuenta de Twitter, porque obviamente yo no la tenía bloqueada con candado, y cualquiera que me siguiera podía mandarme un mensaje directo. En alguna vez me mandaron un mensaje en el cual decían, oye, veo que tu cuenta tiene muchos seguidores, oye, ¿nos quieres ayudar para apoyar a algunas personas, hacer más fuerza en Twitter, o vemos que tu onda política, y así como diciendo, no me dijeron exactamente a quién, pero me imagino que era para la campaña de algún idiota que sea postular algo por el PRI o por el PAN, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, ya el IP que yo estuve arrastrando no me dio para más, ¿no? Pero donde una agencia, esas agencias que molestan, y obviamente mantuve una conversación como de 3 o 4 párrafos con esa persona, y tú sabes qué onda, ¿no? O sea, ¿sabes qué, compatriota? No, esa cuenta la hago para divertirme. Ay, salte del papel, me dijo, ya sabemos que no eres Ernesto Cedillo. Idiota. Yo le dije, esta cuenta es pura diversión, yo no... Nadie. Perdón. Ay, es que... Ay, disculpen, déjame tomo un traguito de agüita. Ya se lo traigo. Creo que recuerdo, como no sé si, no sé, así de esto, callos. Qué desagradable. Bueno, no sé, decía que estas personas insistían mucho, y obviamente, pues ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, que me estaban persiguiendo de verdad, o estaban como, era una trampa para que yo me revelara y a ver si yo estaba tuiteando por encargo de otra agencia o si yo era nada más yo solo, ¿no? Y obviamente me pusieron la trampa de que ganas dinero y cosas así, para que yo cayera y ya les diera mi verdadera identidad y quién era yo realmente, ¿no? A la porra, yo dije, no, estas cosas son imbéciles, si creen que yo voy a caer en ellos. Me dejaron de molestar, pero después empezó mucha la presión. Empezó mucha presión en 2014, 2015. Bajó un poco, pero fue hasta hace un año que lograron suspender la cuenta, ¿no? Lo que no pudieron hacer con diferentes cosas fue directamente a Twitter reclamándole por algo que era inexistente, ¿no? Pero obviamente las presiones venían de muy arriba. Eso sí puedo decirles. Sea quien sea que se haya sido ofendido, las presiones para desaparecer esa cuenta venían de muy, muy, muy arriba. Estamos hablando de presidencia, de las oficinas de Fecal, de las oficinas de Margarita Zavala, o sea, de hasta arriba, ¿no? Ya, porque una de las cuentas pioneras, la que les pusimos nosotros, la momia del rebozo a Margarita Zavala, fue Don Neto, les tiramos durísimo desde que empezó su campaña en 2015. Y yo decía, en serio, ya pasaron 3 años, y sí, ya pasaron 3 años desde que la momia del rebozo empezó con su pre-campaña. Entonces dije, no, pues estuvo rudo, estaban atacando. Yo hasta que era de las pocas y era la única cuenta que atacaba a Margarita Zavala, las demás la toleraban, ¿no? Incluso hay algunos grupos de pseudoizquierda que vieron con buenos ojos que esa vieja fuera candidata a la presidencia, ¿no? Los más conservadores, los más rancios, margarachairos, por eso les puse margarachairos, que les ardía. El grupillo es en Twitter que no sé si ustedes conozcan, que está organizado por un montón de gente. Obviamente cuentas falsas, con nombres falsos, pero que son abiertamente panistas, fecalistas, apoyan a Fecal y a su vieja, ¿no? Y que y inclusive hasta inventan cosas, han estado viendo en diferentes dimes y diretes, por atacar a la gente que apoya a López Obrador y a Morena. Me atacaron a mí pensando que yo era obradorista y Don Neto siempre había sido pues completamente imparcial, a todo el mundo le daba duro, ¿no? Me acuerdo que a López Obrador decíamos la cabecita de algodón, ¿no? Pero no nos burlamos abiertamente de nada que haya hecho, porque en realidad López Obrador no tiene nada, él en lo personal no tiene nada que le, no tiene cola que le pisen, pero sí la gente que ha aceptado en Morena, sus candidatos, la basura que lo rodea y todo eso, ahí sí hemos criticado lo que hemos querido, pero López Obrador en sí no. Entonces pues pensaban que yo lo apoyaba cuando en realidad pues, yo estaba parejo. Aún así me enfrenté con los más gallones, ustedes lo pueden ver en el libro, me enfrenté con los más gallones, no quiero repetir sus nombres aquí, pero deben ustedes conocerlos, gente, influencers, entre comillas, paniaguados, margarachairos, fecalbos, cuando estaba Josefina Vázquez Mota, candidata a la presidencia, yo le puse chepichairos y después le puse margarachairos o fecalbos, ¿no? Inclusive un grupo, creo que un pseudo grupo que lavaba dinero en Sinaloa, me enfrenté directamente con su líder y me di cuenta que lo hacía, que era una agencia que recibía dinero del narco para tirarle durísimo a López Obrador, ¿no? Eso fue en 2016, creo, y ahí van a ver dos o tres páginas de los rounds que me echaba con los fecalbos margarachairos, ¿no? Que aún no eran a nivel ya muy serio. Llegué a recibir amenazas de muerte. Bueno, la cuenta dice, vas a matar a Renzo Cedillo, ¿dónde le puedes voy a matar? Que iban a encontrar, que quién sabe qué, que no sabes con qué te estás metiendo. El clásico amedrentamiento que hacen los grupos narquillos, los grupos mafiosos mexicanos, ¿no? Y digamos que uno, en realidad, ¿cómo es posible que una persona, que una cuenta que hace una sola persona, mi persona, desde el inframundo, es el espacio que es el lugar de cuatro paredes donde realizo perpetro mis podcasts, el podcast Fantasma Negro, no es posible que una sola persona tenga tanta influencia o les ya haya llegado, ¿no? Por eso les ha llegado tan fuerte a ciertos grupúsculos del poder, ¿no? A la basura, ¿no? De la política en México, las que manejan los medios, o era más bien yo considero que fue porque no sabíamos, ninguno de nosotros sabíamos qué tanto iba a influenciar el Internet, ¿no? Como es ahora. Hace 7 años, cuando empezábamos en Twitter con las cuentas que creamos en 2010, que fueron Miguel de la Madrid, el Neto Cedillo y Yo Soy Gary. Y en 2009, cuando empezamos con mi primera cuenta en Twitter, que es la más antigua, en octubre de 2009, en ese momento ni Twitter ni Facebook ni nada era tan influyente como lo es ahora. Estamos hablando de hace 8 años casi. Ha cambiado todo. Y en la transición de los medios normales, los medios normales de control de masas, que es la televisión, el radio, la prensa escrita, las revistas, ahora todos, o la gran mayoría de todos, nos informamos por internet, ya sea en forma de podcast de audio, ya sea en forma de radio en vivo, ya sea en forma de canales en vivo, de señales en streaming en internet, hasta nos divertimos por internet. Ya la tele ya la dejamos a un lado, el radio ya no existe. En el lugar, espantoso lugar donde yo me encuentro, solamente hay una estación de radio para una población de casi 300.000 personas. O sea, es espantoso. Entonces la gente se divierte por internet porque no tiene de otra. Y la verdad, es tanta la influencia que tiene en redes que ha cambiado las cosas y la gente realmente manifiesta, la gente realmente a veces tiene la oportunidad de decir directamente a alguien. Por ejemplo, cuando Donald Trump, el bufón de la Casa Blanca, empezaba su campaña, primero quería iniciarle en 2012, ¿no?, para tirar a Obama, pero Obama se burló de él en una conferencia que dio con unos periodistas, y se burló de él en su cara. Él le trataba de poner en ridículo porque no encontraron su acta de nacimiento, ¿no? Dicen que tal vez no es americano, no es gringo, no es estadounidense, más bien. Y Barack Obama le dijo, sí, soy estadounidense, nací en Hawái, ahí está. El estado de Hawái presentó mi certificado de nacimiento, ¿no? Pero lo que debemos preocuparnos es que tú no hagas que la Casa Blanca sea convertida en un casino. Lo humilló tanto, y en ese momento Donald Trump y su equipo decidieron influenciar a la gente directamente, como Obama había influido a la gente directamente en su campaña en 2008. Y sí, en 2012 Donald Trump abrió su cuenta en Twitter y se la manejaba. Él la manejaba y tenía un equipo que le ayudaba a redactar, y al final, hasta el día de hoy, la sigue manejando diciendo sus estupideces. Pero en parte por esa comunicación directa que tenía con la gente, pues la gente empezó a pensar, sí, yo hablo realmente con el presidente o con el candidato, ¿no? Igual pasa ahora. Ahora podemos en Twitter, en Facebook no tanto, porque Facebook está muy cooptado, está lleno de muchos grupos de viejas de lavadero. Yo considero que Twitter es muy influyente, porque es un poco, no es libre, me censuraron la cuenta, pero sí es más fácil tratar o enviar un mensaje directamente a las personas que manejan la cuenta o a la persona en sí que la representa. Entonces es un cambio muy, es una democracia vertical. A lo mejor no hacen lo que tú les pides, pero por lo menos ya se enteraron, cosa que antes era imposible saberlo. La gente se acercaba al gobernante en turno y le decía, no, pues ¿qué querrá el pueblo ahora? Y la gente que estaba, sus segregatos o la gente que estaba ahí con él, no, el pueblo lo quiere mucho, pero jamás le oía a alguien del pueblo, entre comillas, o de la gente decirle realmente que lo quería, ¿no? Las encuestas de popularidad dicen que usted va fenomenal, ¿no? Pero en realidad la gente lo odiaba y el último que se entera siempre es el presidente, ¿no? Ahora no, lo saben directamente por redes, cualquier persona puede leerlo en redes sociales, leerlo en los comentarios, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Bueno, hablando de la bronca de Facebook, que también es un tema que pasó esta semana, ¿no? Lo de Cambridge Analytica. Pero pues ya lo decíamos desde 2012, cuando yo preparé el documento para evitar a todos que ya dejaran su cuenta de Facebook, que lo estaban espiando. Facebook desde el principio revende sus datos personales a compañías, y lo peor, si cualquier gobierno le solicita los datos, Facebook está obligado a dárselos, ¿no? Entonces, si ustedes ponen toda su tonta su vida en Facebook, pues obviamente pues se van a enterar. Y la gente que lo ha hecho, pues fue manipulada, en el caso, en el mismo elección de Donald Trump en 2016. Fue manipulada con anuncios porque le contestaron una encuesta y en la encuesta decían sus preferencias. Entonces la aplicación de la misma Facebook les mandaba anuncios de la campaña de Donald Trump. Entonces imagínense un baboso que se mete a su Facebook todos los días y recibe anuncios de Donald Trump todos los días. A lo mejor no iba a votar por él, pero acabó votando por él. Estamos hablando de 50.000 cuentas secuestradas por Cambridge Analytica, y que ya ha operado en otros países, incluido aquí. Entonces, si ustedes se la pasan en Facebook y ven algunos anuncios de queso de puerco meada, ¿no?, o del canalla, ¿no?, en su timeline o en sus anuncios, o reciben mucho correo basura de los políticos, ya saben que Cambridge Analytica metió sus manotas ahí para joderles, porque ya ha leído sus preferencias, sus gustos, sabe quiénes son y puede influenciar por quién para votar, ¿no? Ese es el problema grave de Facebook. Ahorita Mark Zuckerberg tiene que ir, igual que le pasó a Bill Gates en 98, cuando tuvo que ir a declarar a la Suprema Corte de Estados Unidos por monopolio, del sistema operativo Windows y su explorador Internet Explorer, lo cual hundió a Bill Gates. Él estaba en la cima de su poder, el desgraciado idiota, y y en cuanto fue ahí, a la Suprema Corte, ya se fue de capa caída y ya nosotros tomamos el poder. Le va a pasar lo mismo a Mark Zuckerberg, ya llegó a la cumbre de su poder desde 2004 hasta este año 2018, y ya, en cuanto se vio expuesto, a lo mejor, no sé, va a dejar dividir la compañía en varias secciones, a lo mejor no va a tener tanta presencia como antes. En fin, ese es el principio del fin de Facebook, y gracias a Dios, pues, aunque ya se había tardado, hombre, de 2012 yo creía que había pasado, pero sí. Pero ahora digamos que no importa el medio, democraticemos la red. Yo lo hago a través de Google, lamentablemente, pero aún me permite cierta libertad, aunque tanto los podcasts como el libro Don Neto que estamos presentando el día de hoy está disponible en archive.org, ¿no? Para que sea sin fines de lucro y sea descargado libremente. Lo iba yo a poner en Google, en Google Drive para descarga, pero no, obviamente van a estar, y más en este año van a estar al pendiente, ¿no? De dónde sacan los materiales y todo. Yo prefiero que estén en Archive o que me lo pidan directamente a mí a través de Telegram. Con mucho gusto, @Brito. Oye, el libro de Tocedillo lo tienes, sí, me los paso. Y que lo hagan circular, y ustedes a su vez, si quieren hacerlo, pueden pasarlo y rolarlo a otras personas que conocieron la cuenta, ¿no? Algunos de los 11, a lo mejor ustedes conocen a algunos de los 11.000 seguidores de Todo Neto. Entonces, pues para que todos tengan el libro de esos tweets y no se pierda todo lo que escribieron o que él les contestó, ¿no? Porque él contestaba a todos. La mayor parte de los tweets, digamos casi un 80%, son respuestas a preguntas. Entonces, no son, la gran minoría, 20%, son tweets de Don Neto, ¿no? Que se le ocurrían. Entonces, está muy divertido, créanme, es muy divertido. Algunas vienen un poquito fuertes ya para finales del 2016. Ya, la verdad, ya estaba muy molesto, mucho estrés. Entonces, ya eran los tweets un poquito más fuertes, más directos. Pero no, durante la mayor parte del tiempo era muy divertido. Más, por ejemplo, recordemos los últimos años de Fecal, 2010, 2011. La campaña del Copetes, Peña Nieto, la Chepina Vázquez, cómo entró al poder Peña Nieto, sus equivocaciones, todas las estupideces que hizo Peña Nieto están ahí en el libro. Las noticias del momento, o sea, ustedes se van a dar como una zambullida en los últimos 7 años. Todo lo que fue el sexenio básicamente todo lo que fue el sexenio de Peña Nieto en la cuenta, y me da mucho gusto que haya sido, porque de no ser así, si no lo hubieran suspendido, pues la cuenta seguiría ahí como siempre, ¿no? Y usted no tenga la oportunidad de darse un chapuzón histórico en este año electoral y ver por qué Peña Nieto fue presidente y a causa de quién, ¿no? Yo pienso que el libro de estudio de Don Neto va a servir para que mucha gente acabe de abrir los ojos y diga, carajos, ¿por qué votamos por este imbécil, no? A veces necesitamos voltear atrás y ver las cosas en perspectiva. El libro espero que ayude a eso, a que las personas y si nunca han tenido una cuenta en Twitter, a lo mejor este libro ayuda a las personas a acercarse a Twitter de esa forma y que vean que es divertido, ¿no? Y que vean que ustedes también pueden hacerlo al nivel que ustedes quieran y pueden influir, a lo mejor no en mucha gente, pero sí en la gente que conozcan. También yo los últimos nueve años que he permanecido muerto completamente desde mi fallecimiento el 12 de enero de 2009, fue cuando fallecí. Fantasma Negro ha permanecido entre el lugar de los muertos y el internet, no puedo salir de aquí. Entonces todo este tiempo lo he dedicado a eso, ¿no? A dar a conocer mis puntos de vista y hacer que la gente reflexione sobre las estupideces que hace. Algunas de las opiniones de Don Neto son muy moralinas, son de dar lecciones de moral y de ética, porque las necesitan, realmente ustedes no saben qué hacer. Y la gente puede influir, y desde las redes, ¿no? Toda la gente que he conocido a lo largo de estos 9 años ha sido por internet. No me conocen, no me han visto. No hay una sola imagen mía en internet. Y me encargué de eso personalmente ese mismo año que fallecí. Desterré de internet cualquier imagen mía, cualquiera. No hay fotos mías en vida en la red. No existieron, no están presentes. afortunadamente he tenido cuidado también con el material. Y digamos que es una, mi personaje o el fantasma negro en internet es completamente ajeno al mundo real. Entonces soy una persona muy muy ¿cómo les diré? Vamos, yo sé lo que es ser tener privacidad. Y puedo decir yo todo lo que yo quiera y que no se meta en mi vida privada para nada. Mis conexiones a internet son más o menos seguras, sus páginas más o menos seguras, a pesar de las estupideces que hace Intel y todo, pero no importa. Y es lo que yo digo, no tenemos que vender una imagen, sino más bien un concepto, una idea. Y las ideas diferentes que van saliendo lo tuve que hacer por diferentes medios, ¿no? En caso, la cuenta de esto sería en Twitter, es una de tantas formas que yo usé para expresarme. Y lo hice de forma muy eficaz, ¿no? Y me da tanto gusto. Y como la cosa fue espontánea y gratuita, pues quiero que siga siendo espontánea y gratuita. Ustedes tengan a la... la gran... ¿Cómo les diré? Pues tengan esa oportunidad también, que se animen, anímense a hacer su podcast, anímense a hacer su blog, anímense a iniciar sus opiniones. Mientras más personas opinen, pues va a ser mucho más fácil saber de qué lado o qué podemos influir si queremos que esta cosa cambie para bien, ¿no? Hay mucha gente que es muy tonta de capirote, la gran mayoría, diría yo, solidario, la humanidad es imbécil. Entonces, el ayudar o el contribuir, aunque sea una forma mínima, a que sean menos tontos y tomen mejores decisiones, pues es mi humilde contribución a al mundo digital global de hoy, ¿no? Es divertido al principio, sí, pues sí, como todo, cuando te quitan algo, pues te molestas. Primero me molesté mucho. Mis primeras reacciones, siempre cuando pasa un problema en internet, cuando me quitaron la cuenta de Neto Serio, fue molestia. ¿Y ahora qué demonios pasó? Y me empecé a pelear con Twitter. En ese mismo día, y durante 3 meses, estuve peleándome con Twitter, alegando explicaciones. En el libro iba a poner la carta que les mandé, pero consideré que ya no era necesario. La carta que yo les mandé, así hasta que ya, después de bastantes intercambios de mensajes y todo, accedieron a... porque era mi derecho como usuario a tener mi archivo de los tweets, pero la cuenta, a cambio de eso, la cuenta sería suspendida definitivamente. Nadie más podía usar ese nick y se iba a hacer de una forma humillante el hecho de que me la quitaron por usurpación de identidad, ¿no? Aunque nunca especificaron si fue el titular del derecho o la persona a la que yo, entre comillas, estaba usurpando su identidad, hizo el reclamo directo, ¿no? Eso es obviamente imposible. Yo sé quién fue, ya se los comenté hace rato, y por qué fue, ¿no? Porque de haber sido de otra forma, si el mismísimo Ernesto Cedillo Ponce de León hubiera hecho el reclamo, Twitter se hubiera llenado el hocico reclamándomelo a mí. De hecho, no, la persona afectada nos hizo esa observación, ¿no? No, obviamente no, sino ha recibido muchas quejas. Lo hizo de forma global, en general. Entonces, ya vi por dónde venía. Y sí, digamos, en mis humildes inclusiones, una de las cosas que yo me aprecio desde que me fallecí es saber por dónde viene la porquería en internet. Investigué direcciones IP, investigado personas directamente, la porquería que guardan en sus cuentas de correo electrónico, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, todo. Si yo me lo propongo, lo sabría yo en pocas horas o días máximo. Entonces, pues, no saben, ni tendrán idea de con quién están hablando. Jamás lo tendrán. Pero les decía, al final, qué bueno que pasaron las cosas así. Así ustedes tienen la oportunidad de tener este documento digital en PDF, un libro en formato portable, document format, que se puede leer en cualquier plataforma, en sus teléfonos celulares con Android, en sus teléfonos celulares con iOS, con sus iPhone, obviamente, en sus iPads, en sus tablets, en sus computadoras, ya sea que tengan Mac, que tengan Linux, que tengan Windows, cualquier equipo que pueda leer documentos PDF, todo lo pueden hacer. No pesa nada, 4 megas. Es increíblemente pequeño. Yo pensé que iba a ser más. No sé si voy a hacer otra edición. Esta es la primera edición. La segunda edición, si quieren que lo haga con instrucciones, la verdad va a ser muy caótico. 1349 páginas, demasiadas páginas. Un libro de más de 1,000 páginas no se lo deseo a mi peor enemigo. Después de estar primero peleándome con ti, luego estar la friolera de 7 meses puliendo, escribiendo, copiando, seleccionando todo el tipo de letras, seleccionando la manera en que iban a aparecer, todo, todo, todo. Ahora, hay imponderables en el libro, que yo quiero agradecer públicamente. En primer lugar, pues a las personas que nunca dejaron de seguirme, o seguir la cuenta de Don Neto. Dejen, abro aquí mi teléfono, el libro. A partir de que yo suba este podcast, el libro va a estar a disposición de ustedes. Lo pueden, o me lo pueden solicitar, como yo les dije, en mi cuenta en Telegram. A ver, lo tenemos aquí. Caray. Vamos a buscar. Debe estar aquí. Listo, ya saben. La foto de portada fue una foto que tomó un muchacho o una persona en 2014. Y que la usé, a partir de ese momento la usé como el fondo de pantalla de la cuenta, o como la foto de presentación de la cuenta, que es una cubeta de la campaña de Ernesto Zedillo del año 94, completamente, que lo usaron para pintura y después lo usaron como trapeador en una escuela. Está en la cubeta toda descascarada y sucia arriba de una banca pintada de rojo, de madera. Me la mandó el usuario que se llamaba en esa época arroba y que Juanpa. De qué va a ser, pues, porque fue el foto de portazo, mi primera elección desde el principio. También, vamos, si ustedes tienen preguntas con respecto al libro o a la cuenta de Don Neto, con mucho gusto se las haré conocer. El prólogo lo escribió mi hermana, mi hermana, una de mis hermanas mayores, arroba Elia Bebringas. Ella es escritora, licenciada de letras hispánicas por la UNAM, y tiene maestría en literatura hispánica también. Ella es profesora en la Universidad de la Ciudad de México, es docente. Entonces, pues qué más que ella para escribirme el prólogo, ¿no? Entonces la escribí yo, y les digo, cualquier duda o comentario que tengan con respecto a este mamotreto, a este diccionario, a este directorio telefónico de tweets, que yo siento, en algún momento sentía que tenía que sacarlo este año, justo cuando arrancan las campañas, que según esto arrancaron el día de hoy, la campaña presidencial, que se distribuya lo más que se pueda y que se conserve como algo, cómo se manejaba Twitter en México en el gestión de Peña Nieto, ¿no? Más bien que sirva como material de referencia y cultural. Por eso quería yo desde el principio, llegué a pensar, se los comenté alguna vez, de que si quería yo ponerlo a la venta, no, en realidad no. Todo eso se ha hecho sin ánimo de lucro desde el principio. Aparte, podría venir también el problema aquel, ¿no? Igual, ay, que tú estás lucrando con el nombre de Cerillo. Que ni es, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver el personaje Don Neto con Don Neto, sí, con Cerillo, aunque es alguien nefasto, ¿no? Don Neto, pues, inclusive en las veces que lo acusaban de hacer cosas, decía, no, compatriota, no soy yo, es mi gemelo malvado, el maligno Dr. Z, ¿no? Pues mi gemelo maligno, el malvado Dr. Z. Le echaba la culpa de lo que hacía Cerillo en realidad, ¿no? Para que vean nada más el tamaño de esto. Espero que, digamos, este es también el primer podcast que grabo en la MacBook blanca. En esta MacBook blanca, el podcast, por ejemplo, especial de Navidad de 2009. Si lo quieren buscar ahí en iTunes o en el podcast fantasmanero.blogspot.com, también lo hice en la MacBook blanca, la que se mojó. Pero este sería el primer podcast oficial de esta MacBook blanca que recuperamos. que fue un intercambio y una donación, y que la cual agradezco infinitamente, créanme. Nunca jamás pensé volver a tener este equipo en mis manos y funcionando, y en unas condiciones impecables. A pesar de que les digo que tiene este equipo casi 9 años, está impecable. Ustedes lo están oyendo, la calidad de este audio, a pesar de que mis podcasts son editados para que tengan menor calidad, la calidad de grabación es fascinante. Y este es el estudio B, nuevamente desde el estudio B de la cabina virtual de XM Radio, que es la Mac. El estudio A, que es la computadora que tengo armada con Ubuntu Studio, que es el estudio A, que es el estudio B. Inventé una empresa, otra de tantas empresas de nuestra corporación, para editar el libro. La empresa se llama Estudio B Producciones, precisamente, solamente para poner este libro en circulación. Bueno, pues señores, al parecer ya estamos llegando al término. Llevamos grabados de este podcast especial de la presentación del libro Compatriotas Bienestar para su TL, y TL que es Timeline, ¿no? Su línea del tiempo en Twitter. Compatriotas Bienestar para su TL, los tweets de Neto Cedillo, o los tweets de arroba Neto Cedillo del 2010 al 2017, creado desde el principio, perpetrado, producido, escrito y vuelto a leer y vuelto a producir y vuelto a escribir de nuevo y publicado por su servidor Brisno Fantasma Negro, arroba Brisno en Twitter. Me dio mucho gusto, créanme, estoy agotado. Físicamente es una labor, como decía mi hermana, es una labor titánica. Me llevó, les digo, desde que pasó hasta ahorita poco más de un año hacer todo este proceso. Me da gusto haberlo concluido. Si tienen ustedes alguna idea, algún comentario, con muchísimo gusto. Mis cuentas de correo son las mismas siempre: brisno@gmail.com o brisno@live.com, @brisno en Telegram. Yo prefiero que se comuniquen conmigo en Telegram. Inclusive si quieren hacer una llamada de voz, eso es como la llamada de voz de WhatsApp, pero en Telegram simplemente me agregan, busquen en Telegram, bajen la aplicación, busquen @brisno, me agregan, mándenme un mensaje, y a partir de que manden un mensaje tienen la opción de hacer una llamada vía Telegram. Si estoy en algún lugar con internet de buena velocidad, pues puedo recibir la llamada. Simplemente avísenme un mensaje que me quieren llamar, y con mucho gusto. En dado caso, por ejemplo, que me quieran preguntar cosas, o que surge algún medio ahí loco, chayotero o progresista, que me quiera entrevistar por este tonto libro, con mucho gusto les doy la entrevista. Simplemente llámenme a Telegram, @Risno, les hago en forma obviamente en audio. Si me quieren entrevistar por vía escrita, mándenme las preguntas a mis cuentas de correo, o ahí mismo por Telegram igual. Si quieren comunicar conmigo directamente, lo pueden hacer por ese medio. No doy mis teléfonos actuales a la edad. Ya lo he hecho algunas veces, pero ya no quiero hacerlo. Prefiero comunicarme por Telegram o por correo, es más para la personalidad de Fantasma Negro. Y muchas, muchas gracias de veras. Créanme que les agradezco mucho a ustedes por soportar la cuenta, porque era terrible. Y por seguir soportando mis cuentas que me quedan en Twitter, ¿no? @Brisno, @YoSoyDario, @MDeLaMadrid, @EmperadorMax, @DonRegino, @MuyIdiotizante, @PestilenciaMX, @ y las que no son tanto, que es las del radio, @XNRadio, @PuerCalderón, que es una parodia de caricaturista Calderón, que es un asco. Y no la uso, nada más la hice nada más para fastidiar, porque es una porquería. Y y ya creo que son todas las que uso al momento. Créanme, hoy mismo, hoy viernes 30 de marzo de 2018, hoy terminé el libro, hoy subí el libro a archive.org, ya lo he compartido con personas cercanas, ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Bájenlo, léanlo por partes, si ustedes abren el libro en cualquier página, en cualquier año, porque está dividido por años, en cualquier página que ustedes quieran, por lo menos uno de los tweets les va a ocasionar una sonrisa o una carcajada, se los tengo bien garantizado. Es un libro de referencia, un libro de consulta, un libro de entretenimiento. Tómenlo como quieran, y no pesa mucho, y lo pueden tener en sus teléfonos o en sus tablets o sus computadoras sin tanto problema. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todos ustedes. esperemos retomar el consultorio tecnológico la próxima semana. Los amigos del Zenkai, la otra radio donde yo transmito los viernes en la noche, acaban de remodelar la página zenkai.org y también los servidores y todo. Entonces el próximo viernes probablemente tenga programa en vivo con Zenkai, y el próximo consultor tecnológico, por supuesto, retomaremos nuestra actividad habitual, que la hemos abandonado casi 2 meses, como siempre. Todos dejamos tirado al caño. Muchas, muchas gracias, verdad, por escuchar este podcast. Bájense el libro de Neto Cedillo. Se los recomiendo mucho, mucho. Tiene certificado y la aprobación del Fantasma Negro. Yo lo hice. Es obra 100% mía. No puede haber más Fantasma Negro en ese libro que, porque yo lo creé, yo lo hice. Y yo puedo destruirlo también. Y obviamente, en un disclaimer final, no tenemos nada, absolutamente nada que ver, afortunadamente y gracias a Dios, con Ernesto Cedillo Ponce de León. Simplemente utilizamos su tonto nombre y su tonta cara para divertirnos durante 7 años. Muchas, muchas, muchas gracias, señores. Yo soy Cristo del Fantasma Negro, amo y señor del inframundo y ciberespacio. Y les dejo este programa especial, este podcast especial, con mucho gusto, agradeciéndoles infinitamente. Y hasta el próximo podcast.